llamaste, tú me llamaste. Y con tu amor me levantaste. Me diste vida, me rescataste. Mi salvador, en noches oscuras me guiaste. Hoy confío en tu presencia y mi alma reconoce tu voz en mí. Internetfusión.com.